Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush afronta críticas por decir que la religión fue una de las razones por la que postuló a su abogada personal y amiga Harriet Myers para un cargo vitalicio en la Corte Suprema. Bush dijo a periodistas el miércoles: "La gente está interesada en saber por qué elegí a Harriet Myers. Quieren conocer sus antecedentes, quieren saber todo lo que pueda antes de formar sus opiniones. Y parte de la vida de Harriet Myers es su religión". El senador demócrata Richard Durbin, que trabaja en el comité judicial, respondió: "La Casa Blanca está diciendo básicamente que debido a las creencias religiosas de Harriet Myers, se puede confiar en ella". Los comentarios de Bush fueron realizados el mismo día en que el influyente líder evangelista James Dobson, de Enfoque en la Familia, reveló que el principal asesor del presidente Bush, Karl Rove, habló con él sobre Myers el 1 de octubre, 2 días antes de que Bush la postulara. Según Dobson, Rove le contó que ella pertenece a una iglesia muy conservadora que está casi universalmente a favor de la vida. Dobson negó que Roe le asegurara que Myers votaría para revocar la decisión Roe vs. Wade de 1973, que legalizó el aborto. Kermit Hall, editor de la guía Oxford de la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo: "No recuerdo ningún presidente que haya postulado a una persona por sus creencias religiosas". La Comisión de Valores y Bolsa, o SEC, citó al líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, para que entregue sus registros contables acerca de su reciente venta de acciones de la Corporación de Hospitales de América, o HCA, compañía fundada por su familia. La SEC investiga si Frist violó las leyes de transacciones bursátiles cuando vendió las acciones de la HCA poco antes de que cayera su precio. La HCA es la corporación de hospitales privados más grande del país. Un nuevo estudio de la CIA sobre Irak concluyó que la Casa Blanca ignoró una advertencia hecha por esa agencia de inteligencia antes de la guerra acerca del gran caos que se produciría en Irak luego de un derrocamiento de Saddam Hussein. El informe indica que los responsables de definir las políticas del gobierno de Bush se preocuparon más por justificar la guerra, particularmente con la afirmación de que Irak tenía armas de destrucción masiva, que por prever sus consecuencias. En Rusia, rebeldes chechenos afirmaron ser los responsables de ataques coordinados contra edificios del gobierno en la ciudad sureña rusa de Nalchik. Reuters informa que 90 personas murieron en esos ataques. Fuentes de hospitales y funcionarios locales dijeron que entre los muertos hubo 20 integrantes de las fuerzas de seguridad, 12 residentes locales y 50 pistoleros. En Filipinas, docenas de estudiantes resultaron heridos luego de que la policía antidisturbios disparó cañones de agua contra ellos el miércoles en el intento por detener una manifestación. En la protesta que se llevó a cabo frente al Palacio Presidencial en Manila, los estudiantes exigían la renuncia de la presidenta Gloria Arroyo. El mes pasado, Arroyo ordenó a la policía disolver todas las manifestaciones no autorizadas. La presidenta también ordenó permanecer en silencio a cualquier funcionario que sea llamado a comparecer en investigaciones parlamentarias organizadas por los legisladores de la oposición. Los líderes de la oposición ya comparan abiertamente a Arroyo con Ferdinand Marcos, ex dictador del país. En California, la ejecución de Stan Tookie Williams fue programada para el 13 de diciembre, dentro de 2 meses. El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la última apelación de Williams, que contribuyó a la fundación de la pandilla Crips de Los Ángeles y fue sentenciado a la pena de muerte en 1981 por el asesinato de un trabajador de un almacén minorista. Pero desde entonces fue postulado para recibir el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la prisión estatal de San Quintín, donde ha trabajado para disminuir la violencia de las pandillas juveniles. El año pasado se transmitió por televisión un documental titulado Redención, la historia de Stan Tookie Williams. Jamie Foxx representó el papel de Williams. En Italia, 45 policías, guardias de prisión y trabajadores de la salud afrontaron un juicio el miércoles por haber golpeado y maltratado a manifestantes durante la cumbre del G8 en 2001, que se realizó en Génova. Los fiscales estatales admitieron que al menos 150 activistas recibieron puntapiés, golpes de puño y otras agresiones, además de ser arrastrados por los cabellos mientras estaban detenidos. Algunos fueron obligados a colocar sus cabezas dentro de retretes y a ladrar como perros. El viernes, otros 28 oficiales de policía afrontan un juicio por haber participado en un ataque violento contra personas que estaban en una escuela de Génova durante la cumbre. En Haití, el primer ministro interino, Gerard Latortue, dijo que problemas técnicos obligaron al gobierno a postergar 3 semanas las elecciones programadas para el 20 de noviembre. Si esto se confirma, se trataría de la segunda postergación de las elecciones. Será la primera elección desde el derrocamiento del gobierno de Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004. Mientras tanto, la Corte Suprema haitiana falló a favor de la presentación de un millonario estadounidense nacido en Haití en las elecciones presidenciales de ese país. A Dumarsay Simeus, dueño de una empresa de alimentación en Texas, se le había prohibido ser candidato por ser ciudadano estadounidense. Simeus afirmó que la decisión de la Corte fue una victoria para el pueblo haitiano. Otro destacado aspirante a una candidatura, el sacerdote Gerard Jean-Just, que se encuentra en prisión, permanece fuera de la contienda. Representantes de FANMI Lavalas, el partido del derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide, intentaron presentar a Jean-Just como candidato el mes pasado, pero la solicitud fue rechazada debido a que el sacerdote no la registró personalmente. Amnistía Internacional calificó a Jean-Just de prisionero de conciencia. En Washington, D.C., este fin de semana se conmemora el 10º aniversario de la marcha de 1 millón de hombres mediante una marcha llamada Millions More. Uno de los organizadores más importantes de la marcha es Louis Farrakhan, líder de la Nación del Islam. Las actividades del fin de semana serán precedidas el viernes por una conferencia titulada Compensaciones, Curación y el Huracán Katrina. Esta noticia proviene de Washington. El gerente de operaciones de la Corporación para la Difusión Pública, o CPB, presentó su renuncia. El funcionario, Ken Ferry, se había incorporado a la CPB en mayo y había trabajado antes como jefe de la Oficina de Medios de la Comisión Federal de Comunicaciones, bajo el mando de Michael Powell. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.